Pongi, ah, fungo na mutima ya mutima. doy valido por el cañoso tú. Yo ya salí en la bolingüe con mi ocamuna en bomba que me llama. Ajá. I like.